X. Radio Universidad trae para ti la información más importante del día. En corto. Informativo al momento. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Soy Jesús Soto Salcido y le doy la más cordial bienvenida a este avance informativo en corto, no sin antes deseándole a usted un feliz año y que todos sus propósitos se hagan realidad y que, pues bueno, el Creador no nos desampare y nos dé trabajo y salud a todos los radio y escuchas y en especial a toda la gente que sigue Radio Universidad a través de 1270 y de www.radio.uget.mx. Y vámonos directamente a la información. Mire usted, el día de hoy se celebra el Día del Policía Municipal. Vaya una felicitación a todos los cuerpos policíacos de nuestra entidad. Y en ese evento tuvimos la oportunidad de platicar con el alcalde capitalino, Adán Soria Ramírez, y nos comenta, él hace un avance muy importante, ya que va a haber cambios en su gabinete. Nos dice a quién va a cambiar y cómo se estará trabajando en este 2012. Escuchemos al edil capitalino. Bueno, esta semana estaremos designando, son jefaturas de departamento, es el departamento de ingeniería vial, es el departamento de educación vial, y estaremos también nombrando un nuevo representante coordinador ante la Secretaría Técnica de Seguridad Pública por el tema del subsemún, donde quien teníamos ahí de coordinador es hoy subdirector de Administración y Finanzas, subdirector de Ingresos, el licenciado Rogelio. Entonces estamos por nombrar también ahí en esta misma semana quien será nuestro enlace con el subsemún. Siempre en la intención de mejorar, estaremos siempre con esa intención de mejora continua. Me parece que el área de vialidad es un área sumamente importante para la ciudad que está creciendo, que tiene nuevas vialidades, que necesariamente estamos coordinándonos siempre para que podamos hacer más fluida nuestra vialidad. Traemos proyectos importantes de modernización, de alguna semaforización, también traemos proyectos importantes de señalización en algunas zonas de la ciudad que no cuentan con la suficiente señalización, y esto nos demanda pues nuevos proyectos, nuevas formas, nuevas actitudes, la intención de mejorar, es en la intención de mejorar en la que estamos promoviendo algunos cambios. Yo estaré siempre revisando y valorando la actuación de cada uno de ellos, en el caso de el subdirector de vialidad también, siempre en la intención de que podamos emprender proyectos a favor de la ciudadanía. En caso de que hubiese alguna noticia o alguna modificación, pues yo se los haré saber puntualmente. También traemos cerca de un 35% menos en accidentes. Eso de entrada es algo, estamos hablando de que se han salvado vidas con estos operativos del alcoholímetro. Famosos operativos, creo que finalmente con lo que pueda pensarse nos han ayudado a todos los ciudadanos para que tengamos un 35% menos de accidentes automovilísticos o de accidentes también con los peatones. También tenemos saldo blanco hasta este momento, el operativo finaliza el día 6 de enero, ya que cerremos con la fecha de los Santos Reyes Magos y que ahí termine. Pues ahora sí que estas fechas que van desde todo el mes de diciembre hasta el día 6 de enero. Y mire usted, estamos nuevamente también platicando con César Nájera, quien es presidente del organismo implementador del nuevo sistema de justicia penal, y nos señala que se está trabajando de manera muy eficaz para llevar este nuevo sistema de justicia penal a la comarca lagunera. Escuchemos a César Nájera. Sin duda los retos planteados por el señor gobernador Jorge Herrera Caldera son bastante amplios, y las instrucciones que tenemos es de cubrir la mayor parte del territorio estatal con avances y con acciones en todo el territorio. Ciertamente en la región Laguna es donde tenemos ya un avance considerable, y el Poder Judicial está demostrando ya en cuanto a su infraestructura, un avance muy importante en lo que conocemos como el edificio Durango. La Fiscalía del Estado también en sus cuerpos de servicios periciales ha mostrado también bastante avance, y bueno, ya se están preparando las convocatorias para los abogados de aquella región, para buscar nuestros futuros operadores del nuevo sistema de justicia penal. Ciertamente, bueno, en todo, como en todo el país, y la comarca lagunera tiene unas características muy particulares, por su cercanía, su vecindad con el estado de Coahuila. Tiene una, como con todas las urbes de ese tipo, tiene unas políticas criminales muy especiales, pero bueno, se ve entusiasmo por parte de los abogados. En el año pasado cerramos el año con una capacitación fuerte con ellos y con una participación de casi 300 abogados interesados en formar parte de este nuevo sistema de justicia penal. Bien, y también tuvimos la oportunidad de platicar con Felipe Cortés, quien es el director de Protección Civil Municipal, y él nos comenta que se han incrementado mucho los incendios en casa-habitación, porque están los niños en casa, están de vacaciones, y se ha incrementado considerablemente el número de incendios en casa-habitación. Normalmente tienen ellos un promedio de un incendio en casas-habitaciones, y ahora en vacaciones se incrementó hasta 4 o 5 diariamente. Y también nos comenta de los operativos que se están haciendo en la vía pública por parte de Protección Civil Municipal. Estamos trabajando, como ustedes pudieron constatar, todo lo que fue el mes de diciembre y, por supuesto, hoy inicio de año. Continuamos con los operativos que se han venido implementando en las entradas carreteras, en el centro de la ciudad. Tenemos incluso todavía algo de material que seguiremos repartiendo todavía de la recomendación de la temporada invernal. Acuérdense que lo más crudo del invierno viene en enero, se presenta en enero generalmente, y en la media histórica así lo marca, y estaremos nosotros al pendiente. Estamos diariamente con los recorridos también para la detección y revisión de gentes en condición de calle. Hasta ahorita, afortunadamente, no hemos tenido ningún deceso por hipotermia y no lo queremos tener. Y son cuestiones, bueno, que hacemos ya de manera rutinaria durante todo lo que es la temporada invernal. Y luego, bueno, pues vendrán otras cuestiones climáticas que habremos de estar atendiendo. Siendo así una cuestión, pues, programada, no de reacción inmediata, la cuestión de la prevención, y nosotros en la cuestión del cuerpo operativo, bueno, pues hemos tenido bastante trabajo. Eso sin marcarlo, en este año rebasamos la media histórica en cuestiones de incendios en casa habitación, se nos están presentando bastantes. Todavía el día de ayer atendimos varios, de un incendio diario de casa habitación o dos máximo, se nos están incrementando hasta 5 y 6 diarios. Entonces, pues representa un incremento de veras considerable. Sí estamos nosotros teniendo bastante trabajo en la cuestión operativa, y bueno, pues recomendarle a los padres, madres de familia, que estén muy pendientes de sus hijos. Generalmente son descuidos de los padres con los menores, por lo cual se siniestran las casas habitación por cuestión de fuego. Han reducido un poquito la cuestión de la tasa de mortalidad en la cuestión de los accidentes carreteros. Esto nos lleva a pensar que han servido en algo las medidas de prevención, sí se siguen presentando, sobre todo en los 20 kilómetros aledaños ya aquí a la ciudad, lo que nos lleva a decir que lo hemos analizado y pensamos que ya la cuestión de la confianza, las ganas de llegar rápido, les lleva a descuidarse y a siniestrarse en determinado momento. Bien, y mire usted, platicamos con Héctor Vela Valenzuela, quien es el secretario general de gobierno, y él hace un balance de cómo se cerró el 2011 y cómo se estará trabajando en varias cuestiones de gobierno para este inicio del 2012. Escuchemos a el secretario de gobierno. Acciones que se tuvieron antes del inicio de esta época navideña, época de Navidad. Y bueno, si bien es cierto que pudiera haber existido algún incidente, no se ha reportado, no tenemos conocimiento de ello en este momento. Una vez que lo tuviéramos, lo haríamos por supuesto, el conocimiento de los medios de comunicación. Creemos que la coordinación que han tenido las corporaciones federales y estatales, principalmente, sin soslayar también la participación de policías municipales de algunos de los principales municipios, nos ha permitido tener una temporada navideña, mucha seguridad, con mucha tranquilidad. No hemos tenido, por fortuna, ningún tipo de incidente serio que lamentar. Y bueno, bajo esa circunstancia, con excepción de algunos accidentes que sí se han presentado en las carreteras, pero que es una circunstancia ya propia o inherente al propio conductor o los conductores, y creo que finalmente los operativos Bienvenido Paisano, Conago 3 y los propios que ya veníamos desarrollando nosotros durante todo el año pasado han permitido que las cosas estén en paz. Lamentablemente sí, pues todos ustedes dieron cuenta de la muerte de un comandante regional por allá hace algunos días. Es una circunstancia un tanto distinta, sin embargo también de conformidad con los números que arrojan los datos del propio Sistema Nacional de Seguridad Pública, en donde se consignan todos los hechos en los estados de la República, la circunstancia afortunada para nosotros es que los delitos del fuero común afortunadamente van a la baja. Y comentaba yo por firmar un convenio con la Secretaría de Gobernación. Todos los estados, nosotros por su parte, estamos analizando los términos del convenio, en donde habremos de circunscribirnos a hacer trabajos para fortalecer y promover la seguridad dentro del proceso electoral. Sin duda alguna, para todos nosotros es importante que exista, bueno, por supuesto, cuidado y respeto a la integridad de los candidatos, pero por supuesto también cuidado y respeto a la ciudadanía en general, en donde nosotros podamos trabajar de manera focalizada algunos lugares donde eventualmente pudiera señalársenos como de riesgo y por supuesto hacer lo que los términos del convenio se puedan generar. Le repito, estamos en revisión de los formatos, en unos días más habremos ya de establecer las bases de coordinación que, repito, la Secretaría de Gobernación nos ha estado solicitando. Bien, mire usted, pues bueno, de la información más oportuna le hemos dado cuenta a usted el día de hoy. Le agradezco a Iván Serrano, quien me asiste el día de hoy en los controles. Lo dejamos con la excelente programación de Radio Universidad. Se queda con Macario Rueda. Yo le espero el día de mañana en punto de las 7 de la mañana en Amanecer Informativo. Que tenga usted un excelente día y muy feliz año nuevo. Hasta mañana.